esta mortificación y este dolor me parte el alma, morenita dorada. Conversamos brevemente, dijo que iba a echar la suerte para ver lo que el futuro le deparará. Por mí no se preocupara, bien sabía que yo le amaba y era por curiosidad. Gitana, decirle que yo la quiero, porque si es mi desespero me partirá el alma. Ay, que yo también me muero, ay, que yo también me muero. Ay, hombre, pues qué tienes, esparza. Yeah.